listo y sin dramas. Prende otro porro que este ya se acaba. Ya di mi nombre, grítalo fuerte. Tú no eres ese vato, eres la serpiente. Pásame el phone y ponme ese phone. Bailame sin ropa que aquí no es TikTok. Yo no te censuro, mami, yo te curo. Yo no soy farándula, yo soy mejor. De tu piel tengo gula. Sea lo que sea, si es la última cena, capaz si te enculas. Noche solo una. De tu piel tengo gula. Si tú quieres llorar, me hago traficante, aquí hay lana segura. Y me digas, soy tuya. Y que truenen las vacas, compa Chinito. Y que sigan yendo las vacas y la morrita, compa Neto. Si otra vez quieres, mami, solo llama. Sabes que en caliente matamos ganas. Aquí hace una, no pasa nada. Pareces Barbie pa' mi destinada. No soy de flores y ni lo menciones. Yo no soy romántico, pero por ti voy. Y no te censuro, mija, yo te curo. Yo no soy farándula, yo soy mejor. De tu piel tengo gula. Sea lo que sea, si es la última cena, capaz si te enculas. Noche solo una. De tu piel tengo bola. Si tú quieres Dior, me hago traficante, que hay lana segura.